En primer lugar, creo que lo que pienso es, en base a esto que vos bien mencionabas, ¿no? El informe es el que presenta datos de noviembre del año pasado. Ya parece que pasó un montón de tiempo y, sin embargo, es interesante recoger esos datos porque son los que nos provee el SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino. O sea, son los datos fehacientes, de acuerdo a las contribuciones patronales de las empresas, acerca de la cantidad de puestos de trabajo privados. Y lo interesante de ver el dato a noviembre y la proyección a diciembre, de lo cual, del mes del cual todavía no tenemos estos datos registrados, nos hacen prever también cuál es el comienzo de esta caída que estamos viendo hoy, que estamos sufriendo, de esta recesión tan palpable que, como vos bien decías, más allá de las opiniones de cada quien, es evidente, se encuentra a la luz de quien quiera verlo, que hay una serie de despidos en el sector público, caída en el trabajo en el empleo privado, en el primero de los casos más visible, el de la construcción. Pero yendo a los datos de noviembre, lo interesante también es ver que durante los 37 meses anteriores había habido un incremento sostenido de los puestos de trabajo. O sea, 3 años seguidos con crecimiento mes a mes de cantidad de puestos de trabajo privados, de a miles, de a varios miles, dependiendo cada mes, pero 3 años consecutivos mes a mes creciendo. Esto se plancha en septiembre del 23 y empieza a caer en noviembre, con la pérdida de 8.615 puestos de laburo y una proyección, de acuerdo a la encuesta de indicadores laborales, también datos oficiales provistos por la Secretaría de Trabajo, que hoy pertenece al Ministerio de Capital Humano, una proyección para diciembre del 2023 de una caída de 28.554 puestos de trabajo, diciembre, ya nuevo gobierno. Ahora bien, estas caídas, lo que dan cuenta también es de que empieza a verse en noviembre, diciembre del año pasado, algo que costó muchísimo recuperar, que fue la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron en la pandemia. Casi que volver al punto cero, y bueno, más adelante, después de comentar un poquitito acerca de esta heterogeneidad sectorial e incluso también a nivel regional de nuestro país, es interesante ver cómo, los puestos de trabajo en cantidad crecieron durante la gestión del Frente de Todos, no así en su capacidad de compra, no así en el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, que fue algo que reiteradas veces se dijo, nos pronunciamos por lo menos desde el CEPA y desde varios sectores acerca de esa necesidad, ¿no?, de recomponer los ingresos más allá de un dato de niveles de desempleo muy favorables el año pasado, ya no así este año. Qué interesante también es el calendario, porque en este sentido lo indica el informe y no es una posición desde lo estadístico antojadiza, es decir, uno no maniobra con esos números, son los números los que están a la vista, pero me quedaba con el calendario porque vos lo dijiste claramente, a partir de septiembre empieza a haber una caída, esto está, me imagino, supeditado, no por una cuestión de gustos en términos políticos y de cómo se expresó el electorado, sino que a partir, sí, esto es una opinión estrictamente personal, lo importante acá es la tuya, no la mía, del resultado de las PASO de agosto y de cómo se empieza a reacomodar el cuadro electoral hacia las generales, después posteriormente estuvo el balotaje, pero definitivamente hay un antes y un después de las PASO de agosto, ¿no? Porque lo dicen los números. Sí, y voy a ir a un rubro, a un sector que justamente he mencionado recién y me parece que es el que más datos nos provee, porque además las cámaras empresariales y sindicatos se han pronunciado en la semana anterior, es la construcción. Vimos ya en noviembre, y están los datos ahí del SIPA, cómo solamente en la construcción se pierden 9.000 puestos de trabajo registrados privados. Y fueron las mismas empresas de la construcción las que decían, bueno, hay un presidente, un ganador del balotaje, que está diciendo que va a cortar la obra pública. Yo, empresa de la construcción, prevengo que va a haber mucho menos trabajo haciendo esos despidos anticipados, si se quiere. Y así también funcionó en otras rubros. Digo, los que más cayeron en noviembre del año pasado fueron justamente la construcción, la industria, el transporte y la agricultura. La construcción siguió cayendo, la industria siguió cayendo en los meses siguientes. Ya veremos un poco más adelante cuáles son exactamente esos números, pero ahí sí se vio cómo comportó el sector privado en relación al resultado electoral, más allá de lo que hayan votado, qué sé yo, lo que votaron esos dueños de empresas de la construcción, pero sí que previeron una baja en la cantidad de laburo y a partir de eso actuaron en consecuencia despidiendo laburantes. Además, es importante destacar que justamente el sector de la construcción no solo tiene muchos puestos de trabajo directos, sino también que genera una igual cantidad de puestos de trabajo indirectos en relación a la administración, a la comida de esos laburantes, a lo que circunda cualquier obra. ¿Qué proyección? Acá sí es hablar un poco en el aire y justamente nosotros decidíamos tener la posibilidad de charlar con alguien del CEPA al aire para justamente eso, no hablar en el aire y hablar con los números en la mano, pero en realidad que se entienda la pregunta. ¿Qué proyección tienen ustedes hacia adelante teniendo en cuenta esos números de noviembre, la proyección a diciembre, pero que ya estamos en marzo, dos en una? ¿Cuándo estaría justamente el informe de el primer trimestre del año, por llamarlo de alguna manera, si hay ya algún bosquejo, ya hay alguna hipótesis al respecto, y si la hay, si la podés compartir, o si no, tu opinión personal? Genial. Bueno, el panorama es gravísimo, porque no solo en cuanto a cantidad de puestos de trabajo del empleo privado, diciembre, enero, febrero y marzo, siguieron restando, sino que también al sector privado se le agrega el sector público y, además de la cantidad de puestos de trabajo, tenemos que hablar de las remuneraciones, de cómo han caído en términos reales desde diciembre principalmente en adelante. Ay, no sé si se te mete, perdona que te interrumpa, ¿viento o...? Ay, sí, debe ser el viento. Ahora sí, ahí te escuchamos bien. Genial. Bueno, decía que no solo en cantidad de puestos de trabajo, sino también en la caída real de las remuneraciones, que ha sufrido una pérdida desde diciembre similar a la que sufrieron las trabajadoras y los trabajadores en la crisis del 2001, en términos reales de poder adquisitivo. Y en ese sentido, por lo menos como centro de economía política, no estamos viendo signos en el gobierno de que eso sea reversible, sino más bien todo lo contrario, se trataría del ancla inflacionaria, o sea, de la posibilidad de bajar el índice inflacionario a costa de la baja del consumo tan abrupta que asusta en todos los rubros, pero principalmente lo más grave en la canasta básica y en los medicamentos. Ahora, sobre informe, sí, dentro de un mes más vamos a tener el próximo con los datos siguientes, pero quería mencionar que esta semana también vamos a presentar uno en relación al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, porque justamente allí también encontramos datos de brechas, desigualdades y caídas de puestos de laburo y de capacidad adquisitiva que se profundizan con un gobierno que dice defender a las mujeres, pero al mismo tiempo niega la desigualdad de género. Entonces es bastante contradictorio en sí mismo, pero bueno, si vamos a los números, las políticas y sí nos lo dicen, y vemos la ejecución presupuestaria de que han destinado cero pesos a políticas de acompañamiento a víctimas de trata, por ejemplo, decís, bueno, ahí está. Puedes decir lo que quieras, pero si yo voy al presupuesto y veo que en lo que va del año estás desfinanciando todo lo que tiene que ver con esa reducción de brechas, bueno, eso habla más claramente que los dichos de Adorni. Estamos dialogando con Julia Rigueiro, es del Centro de Economía Política Argentina, del CEPA, sobre un informe que data en realidad de datos duros respecto a fines del año pasado. Y en esos datos vos me dijiste que te interesaba detenerte también en cómo hay que sectorizarlos o regionalizarlos. ¿Por qué decías esto? ¿A qué te referías? En primer lugar, porque en noviembre del 2023 lo que vimos es que 9 de los 14 sectores económicos en los que se agrupa este informe, este índice, cayeron en cantidad de puestos de trabajo, en mayor o menor medida, ¿no? La construcción mencionábamos, la que más cayó, 9.000 puestos de trabajo. Pero también la industria del transporte, la agricultura, solo subieron 5 de ellos, destacándose la minería, el comercio y las inmobiliarias. Pero la parte regional, o sea, la heterogeneidad regional, a lo largo del gobierno anterior, del periodo de gobierno anterior, se fue homogeneizando, si bien en la pandemia cayeron de manera diferente la cantidad de puestos de trabajo en las diferentes provincias y se fueron recuperando como con ritmos y dinámicas diferenciadas. Bueno, llegamos al 2023, a fin de 2023, casi con un mapa de la Argentina en donde la mayoría de las provincias se habían recuperado de la pandemia. La única que todavía sigue sin recuperarse es Tucumán, habiendo perdido puestos de trabajo en esa crisis y no habiéndolos recuperado. Una consulta. Pero, ahí, perdóname, sí, que te interrumpa brevemente. Cuando se habla de recuperarse respecto a la pandemia, ¿es volver a los números que dejó la gestión de Cambiemos o a qué números? Bueno, en principio el primer objetivo, por lo menos volver a los números de diciembre del 2019. Se recuperaron y crecieron en gran cantidad respecto al 2019. En gran cantidad quiere decir más de 580.000 puestos de trabajo. Uh-huh. Pero acá hay otro dato importante. Digo, en cantidad sí crecieron y superaron ambas crisis de empleo. La de fines del gobierno de Cambiemos, o del gobierno de Cambiemos, y la de la pandemia. Pero la media, o sea, el promedio de los salarios se mantuvo empatado con los salarios que cobrábamos en diciembre del 2019. O sea, a lo largo de ese periodo, de los 4 años del Frente de Todos, se recuperaron y crecieron los puestos de trabajo, pero los salarios no lograron el mismo camino. Claro, está, digamos, si lo tuviese que sintetizar para explicárselo aquel que está del otro lado, diría, entre enero del 20, sí, y diciembre del 23, con la pandemia en el medio, hubo una recuperación de alrededor de 600.000 puestos de trabajo. Sí. Lo que no se pudo recuperar fue el salario, digamos. Eso que ganamos, eso que percibimos por nuestro trabajo, ¿qué posibilidad de distribuirlo tenemos y hasta dónde podemos llegar con eso que percibimos, ¿no? Para no caer en esto de yo tengo que trabajar igual. Claro, sí, trabajar, tenés que trabajar igual. El tema es qué haces con eso que ganás. Exactamente. Y en qué contexto también social lo podés llegar a gastar o a disfrutar, ¿no? Uh-huh. Si con alguien al lado que está pasándola pésimo o con alguien al lado que está peleándola también y bueno, y pudiendo disfrutar a veces de un asadito o de un festejo de cumpleaños o de una vacación. Eso también creo que es un síntoma, esto va en opinión personal, ¿no? Un poco un síntoma de la época, de la crisis, de también mirar al lado y decir, bueno, ¿cuánto me suma a mí que el otro también esté bien o pueda estar mejor y no que esté pésimo? Totalmente, en términos hasta espirituales. Exacto. Bueno, la expectativa desde tu condición de profesional, independientemente de esperar por ese informe que ya están preparando, todo indica que no es la mejor, sino más bien todo lo contrario. Sí, muy. La verdad que es sumamente preocupante y también alarmante en el sentido provincial, porque los recortes, ahora sí, discrecionales a los fondos que les corresponden a las provincias, nos afectan a todos los habitantes de este país como trabajadoras y trabajadores que somos. Me parece que ahí también hay algo que en los próximos meses se va a agravar todavía más. Yo soy bonaerense y ayer mismo el gobernador trataba de explicarlo, de traducirlo, diciendo, bueno, la provincia de Buenos Aires va a hacer lo posible para subsanar estos recortes discrecionales e ilegales en muchos casos, pero bueno, no todas las provincias están en las mismas condiciones y hasta cuándo también es una gran preocupación.